Nos encontramos con Laura Andrada, ella es docente de lenguaje musical del programa de coros y orquestas del Bicentenario aquí en San Luis, quien nos va primero a contextualizar un poquito el funcionamiento de este programa y luego ya nos vamos a adentrar en la problemática concreta que queremos visibilizar y difundir junto a los alumnos y a los docentes de este programa. Hola Noé, ¿cómo están? Bueno, este programa nacional está implementado desde el 2008. La función que tiene es una función de masificar el acceso a la educación musical, a una educación musical que también está lejana de las academias conservadoras, puesto que las clases de instrumentos son en forma grupal, donde se van masificando las exploraciones, los descubrimientos de los chicos, y se va gestando momentos muy bonitos del aprendizaje. Está llegando, digamos, está funcionando en todo el país, son alrededor de 25.000 niños y adolescentes que están tocando y somos alrededor de 2.000 docentes trabajando. Acá en San Luis estamos funcionando desde octubre del 2014. Este programa lo articula, está articulado desde la Nación por la Intendencia de Ponce. Desde la Nación emiten, digamos, mandan los fondos para nuestros sueldos y los instrumentos, que han sido instrumentos de muy buena calidad con los que estudian los chicos. Y el año pasado estuvieron, 3-4 meses estuvieron con la posibilidad del comodato. Entonces los chicos llevaban, era bellísimo porque llevaban los instrumentos a sus casas, donde se gestaba algo que a lo mejor una mamá después puede comentar bien, ¿no? Una cuestión familiar muy bonita en torno a esto del instrumento en la casa y del estudio y de... Bueno, actualmente, con los últimos cambios políticos en la Argentina, estamos respondiendo a todo este contexto del vaciamiento que tiene que ver, que viene desde la Nación, a estos espacios que han significado derechos de acceso a la educación artística en general. Todos estos espacios, estos programas están contenidos dentro de la Dirección de Programas Socioeducativos, dependiente del Ministerio de Educación y Deporte. Actualmente, la Nación, después de las varias manifestaciones, porque en realidad no hay contratos del 2016 hechos en ninguna parte del país, no tenemos ningún sueldo pago desde enero del 2016. Hay lugares, provincias, donde todavía se les está debiendo noviembre y diciembre del 2015. Todo esto está produciendo cambios en nuestros grupos, porque hay docentes que han decidido la renuncia, hay otros docentes que están decidiendo volver a trabajar cuando tengan sus derechos laborales respetados. Y bueno, somos pocos los docentes que estamos quedando en distintos lugares de la Argentina resistiendo, por supuesto con la presencia de los niños y las familias, que sin ellos no habría razón ni posibilidad de resistir. Y en San Luis, aquí, ¿cuántos alumnos, alumnas tienen y cuántos docentes eran parte y son parte de este programa? El año pasado finalizamos con alrededor de 40 alumnos. El grupo docente de orquestas éramos 12. Y en coros, 3 docentes. Este año hemos empezado en abril con este plan de resistencia, trabajando los días sábados y algunos docentes trabajando una hora semanal para dar sus clases. Y el último sábado que nos encontramos, han sido entre 18 y 20 niños, hemos quedado 5 docentes trabajando. De nuestro plan de orquesta han renunciado 4 docentes y hay 8, bueno, y hay otro grupo de docentes que deciden volver cuando todo se solucione. Estamos a la espera, estamos en momentos casi definitorios, porque bueno, han habido manifestaciones muy grandes en Buenos Aires frente al Ministerio de Educación, en todo el país inclusive, y en la última manifestación del 14 de abril, la María Pace, la directora que está a cargo del programa de política socioeducativa, firma un acta donde se compromete a la continuidad de la cartera de política socioeducativa, la cartera que incluye varios programas, pero habla también de la provincialización. Entonces, la Nación lo que está hablando de hacer, lo que pareciera que está por hacer, es una bajada de fondo a los ministerios de educación de cada provincia, pero dentro de todo un, no sé si bien o mal llamado, combo económico, donde no está discriminado ningún programa. Entonces queda en la libre decisión de cada gobierno qué programa sigue en pie, cuáles no, y los cómo, y cómo serán evaluados, qué docentes, quién es docente, queda en ellos, digamos, la decisión. Con la variable de que acá no lo maneja en la provincia, no lo maneja el Ministerio de Educación de la provincia, sino el área de cultura de la municipalidad. Esa es otra variable compleja para la situación del coro y la orquesta de acá de San Luis, ¿verdad? Tal cual. Ahora a las 16:30 tuvimos una reunión con Hugo Saavedra, el director de cultura, donde, bueno, él nos comenta que ha llegado un fondo de 1,5 millones al Ministerio de Educación. Y bueno, ahora, el Ministerio de Educación de la provincia, los planes que viene gestionando son los CAJ, los CAI y algunos planes FINES. El gobierno de la provincia no viene gestionando este programa de coros y orquestas. Por lo tanto, estamos, digamos, está en peligro el hecho de que nos pasen el fondo que nos corresponde. Por lo tanto, este lunes al mediodía se encontrará el Hugo Saavedra con el Ministro de Educación para pedir y para ver la posibilidad de que pasen, digamos, lo que nos corresponde, porque a nivel nacional, en la cartera de socioeducativas, este programa sí está. Y además está funcionando, no por el gobierno de San Luis, pero sí está funcionando, los chicos están tocando, los instrumentos están acá. Entonces consideramos que están todos los fundamentos y es justo que dentro de este presupuesto que está pasando la nación contemplando todos estos programas, nos puedan seguir manteniendo. Laura, ¿hay algo más que quieras aportar, que nos quede en el tintero? Bueno, que necesitamos empezar a hacernos visibles, que necesitamos el apoyo de la sociedad, porque este programa es muy importante, además de lo que realmente consideraba con respecto a sueldos e instrumentos, también consideraba, por ejemplo, el espacio de lutería para los insumos, encordados y todo lo que fuera necesitándose. También contempla capacitaciones para los docentes. También a nivel nacional se está pidiendo por la defensa de la Coordinación Pedagógica Nacional, que está llevada a cabo por Claudio Spector, que es uno de los referentes que pudo implementar, luchó por la implementación de este plan a nivel nacional, y además acompañado con referentes pedagógicos musicales muy importantes, de los cuales a nosotros nos llegan métodos didácticos pedagógicos muy bonitos para llevar a cabo con la orquesta, donde además hay una ideología de base, donde están referidos a nuestra música popular, donde sabemos que creemos en estas formas de educación, en esas formas pedagógicas. Aparte de defender esto, también estamos pidiendo por ser reconocidos como trabajadores de la educación. CETERA a nivel nacional nos ha hablado con la nación pidiendo por nuestro reconocimiento para que además nuestros sueldos tengan que ver con lo que es un educador de una escuela pública y también estemos actualizados con respecto a las paritarias nacionales. También estamos pidiendo por los espacios de capacitación. Aparte de las capacitaciones docentes, habían encuentros regionales y encuentros nacionales a donde los chicos asistían con su madre, su padre, y los chicos eran capacitados por profesores de Buenos Aires, conociendo a otros niños, niñas músicos de la región, y a la vez los padres tenían talleres de coro, talleres de educación sexual. Eran 3 días donde el Estado garantizaba todo económicamente, con una muy buena estadía, con una muy buena alimentación, estamos luchando porque todas esas profundizaciones no se pierdan de este programa, porque es lo que enriquece y es lo que lo hace realmente federal. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, de nada, muchas gracias a ustedes por estar acá.